cultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenas tardes, queridos alumnos. Les quiero dar la bienvenida a Rolabyte, un programa donde aprenderemos de la música de una manera divertida. Ahora, cada uno se va a ir presentando. Hola, soy el galán de Playas Bolivianas, el único que madruga a las 7 para llegar al programa. Vengo desde el fin del mundo, guajalo. Mi nombre es David. A ti te llamaremos el foráneo, David Quesada. Siguiente. Buenas tardes, soy el más aniñado del conjunto habitacional privado Quito Sur. Queda junto a la tienda del barrio y frutas exóticas Abarrotes Doña Lucy. Soy el que no saluda en la casa, pero sí saludo en el programa. Soy Tomás. Ah, tú serás el chico saluditos, Brian Tomás Vaca. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Palomeque. Soy de la ruta que une Quito con el valle. No soy de aquí, ni soy de allá. Soy del Puente 8, como las tallas que uso de más. A ti te llamaremos el Roscón Palomeque. Hola, soy un chico reconstruido después de un accidente semifatal, sin clavícula, pero con decisión, roto, pero no quebrado. Soy Joselo. Ya sé, te llamaré Juan Brazo. No, mejor Androide Joselo. Hola chicos, vivo a 3000 metros de altura en el páramo llamado La Pulida. Soporto vientos despiadados, infernales tráfico. Tengo mi cocina de inducción y llego a mezclar para tu deleite. Flaco, pero no tu flaco. Soy su DJ, David. Ah, a ti te gusta mezclar. Serás JD. Tú, el del final, pero no el menos importante. Hola muchachos, yo vengo desde la carita de Dios, desde el centro. Y no desde el centro de rehabilitación alcohólica, sino desde el centro de la ciudad. Y tengo unas barbas bien bonitas. Me presento. Mi nombre es Andrés Pombosa. Tú serás nuestro primer ministro. Las barbas locas, Andrés. Ya que se presentaron todos, demos comienzo al programa. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte en el capítulo de hoy. Muy buenas noches, queridos amigos, amigas, sean bienvenidos a Rolabyte, un programa dedicado para todos los niños, niñas, jóvenes, adultos, artistas, para todos, por supuesto, y que tengan un feliz año. Con esto arrancamos también para toda la gente que le encanta la música, ¿no? A toda la gente que ama la música, que siempre va a tener acá su espacio. Tenemos casita nueva, pero seguimos siendo exactamente lo mismo. Así que sean bienvenidos a esta nuestra radio revista musical. Y así es como arrancamos de entonces, lunes, el primer programita del año, ¿no? Que tenemos nosotros, Rolabyte, cerramos súper bien el año anterior y en este nuevo año, por supuesto, que va a ser para romperla. Ahora sí, y hablando de romperla, ¿cómo está mi compañerito Andresito Pombosa? Bueno, antes de iniciar el programa del día de hoy, recordar que nos dimos unas pequeñas vacaciones, ya que la cabina de la radio CCS estaba remodelando y está espectacular, ¿no? Sí, vaya, huele a nuevo. Huele a nuevo, todavía pensé que era yo bañado, pero no, es la cabina lo que huele a nuevo y está espectacular. Agradecemos el esfuerzo de todos quienes estuvieron muy comprometidos en el mes de diciembre, mientras la mayoría estaban de vacaciones, tuvieron que estar aquí en esta remodelación. Está espectacular, estamos estrenando casa y también queremos mandar un saludo al cumpleañero, ¿no? Feliz cumpleaños, Joselito. Muchísimas gracias. De parte de todo el equipo de Rolabait y sobre todo de las personas que están escuchando este programa, pueden mandar sus saludos al cumpleañero, pueden mandar sus saludos a Rolabait. Y Tomasito, ¿cómo le va en esta noche? Muy buena noches. Comenzamos ya tartosos de primerazo. No, buenas noches a todos los que están conectados ya a las 940 AM y también en la página de Facebook Rolabait. Estamos en vivo para todos los que nos deseen ver aquí la nueva casa, ¿eh? Y nada más que también desearle un feliz cumpleaños a nuestro querido colega y amigo Joselito, ¿eh? Que ya está cumpliendo sus 15 primaveras. Por fin es legal. Por fin es legal, ya, por fin. ¿Y desde cuándo come, Dea? Desde chiquito. Bien alimentadito, eso sí. Apunte chapo. Apunte chapo, nada más. ¿Qué tenemos preparado? Antes de mencionar lo que vamos a tener preparado en el programa, no se olviden también de seguirnos en la página de Instagram. Estamos como rolabait-radio. Pueden ir hasta allá a vernos las fotitos, todo lo que hemos hecho. Se podría decir que en el 2019 la hemos roto en par meses, en los últimos meses del año. Se dice roto, se dice rotado. Rompido. Hay que decir rompido ya. Bueno, dando un pequeño resumen, estuvimos con grandes artistas que nos acompañaron, nos dieron también esa patadita de apoyo para seguir adelante y fueron 2 años ya, vamos por más en Rolabait y también en la radio La Casa de la Cultura, decir que estuvimos con grandes artistas y bueno, este año tenemos que seguir adelante y vamos a tener muchos artistas más, ¿no? Exacto, ya saben, pueden conectarse con nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando sobre, bueno, un tema que ya pasó, así que está fresquito en la memoria de todos. Vamos a estar hablando de las cábalas de fin de año, así que ¿cuál fue la cábala que hicieron? ¿Cuál fue la cábala que quisieron hacer? ¿Cuál fue la cábala que más les recuerda? Le obligaron a hacer. La que le obligaron, la que no dejan pasar, porque todo el mundo tiene cábalas, ¿no? Todo el mundo está esperando esa cábala, así que pueden escribirnos, porque durante todo el programa vamos a estar hablando sobre eso. Pueden escribirnos a nuestro en vivo en la página de Facebook de Rolabait. Sí, pueden decir ahí cuál es y sobre todo mandar el saludo a respectivo al cumpleañero aquí. Ya comenzaron los saluditos para ya, saluditos. Bueno, nuestra querida amiga Vanessa Freire también dice también, amigos, feliz año. Karencita Hidalgo dice, feliz cumpleaños, no lo chumarán tanto, hoy día no. Muchas gracias. No, ya le chumamos el viernes. Para todos los que se están conectando, un abrazo grandote, no se olviden de seguirnos en la página de Facebook de Rolabait y también de Instagram como Rolabait-radio. ¿De qué? Para de Instagram. Ah, yeah. Para Maribel, que mi tía hermosa se nos ha conectado, un fuerte saludo para ella también que nos está observando desde su casita. Para los que les gusta el rock también vamos a tener un especial solo música de Crux en Carnaga. ¿Qué información tiene Joselito sobre los Crux? Hay de todo un poco, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos recuerda tantas canciones como El Aguajal, ¿no? Que exacto, es un cover que ellos lo hicieron también. El Aguajal, canciones como Me Encanta Dormir Contigo Después de Hacer el Amor. Después de hacer El Delicioso. El Delicioso. Me encanta. Otra canción es Lo Que Venga. También. Lo Que Venga, sí. Lo Que Venga. Ándate a Cancún. Ándate a Cancún. Es bueno, para una insultada así de esas de ¡Ándate a Cancún! Es una banda que desde 1989, más o menos, que ni existe. En planes estaba yo. No, qué va. Ni de accidente. Es de una banda que, bueno, trabajó bastante lo que es el rock en español y blues. O sea, mezcló bastante, incluso, porque hubo muchas bandas alrededor, bandas del contexto, que generaban el mismo tipo de música. Claro, y que mezclaban son, bastante. Es de hecho, eso, por, ¿no?, los hermanos Sergio. Exacto. Ajá, Sergio Sacoto y Andrés Sacoto, ¿no? Sí. Pero en el 2007 la banda tuvo como que el bajón, se podría decir, se acabó la miel del matrimonio. Se acabó ahí el cariñito que tenían entre ellos, sí. Y se disolvió, ¿no?, la banda, ¿no? Bueno, es que hay también la necesidad de hacerse solista, en este caso Sergio Sacoto, Andrés Sacoto, que se fue con Chau Chaquín. Ajá. Entonces, bueno, hay de todo un poco ahí. Y por ejemplo, yo eso te mencionaba hace rato, o sea, hay muchas bandas que dentro de ese contexto, y muchos recordarán también, no sé si se acuerdan de la canción Avecilla. No me dejes, avecilla. ¿Quién cantaba esa canción? Chuta, este mira, toma la lección, oye. Ese es un grupo igual, que bueno, ellos mezclaban rock en español también con música nacional. ¿Quién? Con Bombas hacían también. ¿Cómo se llamaba? Había también un grupo de rock que hacía, o sea, Metallica. Mezclaba. Mezclaba un poco este tipo de música con la música nacional. Ellos se llamaban, pero... ya no hay, La Grupa. Ah, La Grupa, cierto. Claro. No era la... La Grupa no hizo durante un tiempo la canción de introducción al programa En Corto. En Corto, sí, ¿sabes cuál más también? La de La Combi. La de La Combi también, ajá. Sí. ¿Qué crees si escuchamos bien? Quiero escribirle a La Grupa para que le haga a Rola Baid una canción. Eso, ¿sí? Que se unan de nuevo un ratito. Nomás. Puede La Grupa volverse famosa. Así es entonces, Los Crux es la banda de la que vamos a mencionar o la que vamos a hablar el día de hoy, que nos va a traer muchas canciones porque no era solamente el rock, sino también que tenía algunas canciones un poquito baladas, suaves, ¿no? Exacto, baladitos. Canciones súper buenas también. Pero para ti, antes de irles explicando, ¿cuál es el disco que más te gustó? De Crux. Ajá. El último, Antología. Ah, a mí me gustó el de... El 13 Gracias, me parece que... 13 sí, Gracias. Ese, sí, ese era el que más me gustó. Estaba ahí como una recopilación de éxitos. De todo lo... Sí, un viaje de éxitos que ellos tuvieron. Así es. Así es. Así que nuestro querido Rosconcito que está ahí tras... Inquieto, ¿ah? Está inquieto. Está ahí diciendo, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Nos queda viendo? ¿No nos queda viendo? Suéltese una canción de Los Crux. No sé si empezamos con una balada. ¿Con cuál será...? No, arranquemos bien. Arranquemos por el inicio. Eso. Vamos por el inicio. Una cancioncita, a ver, sorpréndanos, diríanos. Sorpréndanos. Al borde del fracaso. Borde del fracaso. Una puñalera. Aquí, una puñalera, ya. Vea, un lunes puñalera, entonces. Entonces, vaya ahí. Con Al Borde del Fracaso de Crux en Karnak. Y ya volvemos, no se despeguen de la señal y feliz cumpleaños, Joselito. Gracias. A un paso de tu amor, me va pasando el tiempo, llegando desde el cielo, como un reloj de sol. Lejos de la vida, cerca de tu voz, apoyado en mis rodillas, llenándome de astillas de desesperación, porque quiero desamarrarme de todos mis males, desapareciendo mi tonto corazón. Debo convencerme de no quererte tanto. Quiero despegar de esta tierra hacia el sol. Debo contener el espacio vacío. No puede ser llenado de cosas que no son. Debo convencerme tanto al borde del fracaso, a un paso de tu amor. Quisiera que encendieras en tu interior, como un incendio al viento, quemándote por dentro, yo puedo hacerlo. Si puedo convencerte, si llego a ser mejor. somos como hermanos, como ángeles alados, en busca de su Dios. Pues no quiero disimular que me apago de a poco, tengo que expresar lo que llevo en mi interior. Mi mundo se derrumba, empujado por el tuyo, al borde del fracaso y tan lejos de tu voz. Quiero que me obligues a no quererte tanto, cerrándome los ojos cuando llegues al sol. No puedo estar viviendo de tantas ilusiones, al borde del fracaso. A un paso, lo que quiero desamarrarme de todos mis males, desapareciendo mi tonto corazón. Debo convencerme de no quererte tanto, y quiero despegar de esta tierra hacia el sol. Debo contener el espacio vacío, no puede ser llenado de cosas que no son. Debo convencerme de no quererte tanto, al borde del fracaso y tan lejos de tu voz. Pues no quiero disimular que me apago de a poco, tengo que expresar lo que llevo en mi interior. Mi mundo se derrumba, empujado por el tuyo, borde del fracaso. Al borde del fracaso. Ahí sí estamos, ¿no? Al borde del fracaso. ¡Qué canción! Esta es para abrirse la vena uno así suavecito, suavecito nomás. ¿Ah? Es una mezcla de sonidos que tiene los Krug, ¿no? Es como que en unas te despecha y en las otras te mata. Te ponen también como que un poco más alegre. En onda. Ajá. O sea, mencionaban o podemos mencionar que Krug en Karnak fue una de las primeras bandas ecuatorianas en publicar un video en la cadena MTV. En MTV. Cuando con existía. La canción, exacto, Como Camina. O sea, fue una de las canciones como que... Camina, es esa. Y es súper pegajosa, súper... O sea, que te llama a seguir escuchando, ¿no? Oye, pero con alguna de esas canciones de Krug se han... O sea, les he puesto mal. Haces esos movimientos medios extraños, no sé qué me querías decir. No se ve. Yo digo, o sea, que si te ha puesto en un tono así como muy despechado. Hay una, a mí me gusta full, ¿cuál? El cielo cayó. Me recuerda bastante cuando yo estaba en el colegio y cuando me despeché de mi primera novia. Ah, pero es movida esa canción. Pero me despechó. ¿Te despechó? ¿Qué puedo hacer yo? De nada, esta de al borde, sí es... pesada, o sea, para mí sí me trajo muchos recuerdos. Vamos de lo poco que me acuerdo. Vamos a seguir despuesito hablando más de los Krug en Karnak de nuestra época. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchamos? Ahorita estamos en un juego con las personas que están conectadas en el en vivo. Estamos haciendo una pregunta. Este programa tiene dos temáticas. Primero, el especial de Krug en Karnak, pero también el especial de cábalas de fin de año. Yo sé que fin de año ya pasó y todo, pero... hay cábalas que unas conocen, unas personas conocen, y hay otras que no, y que cuando te cuentan te quedas así como en serio. O sea, entonces... Hay que hacer un pequeño remember, se puede decir, un recordatorio. Exacto, vamos a hacer un remember. Lo mismo digo. Sí, ok, esos remembers son bonitos. Con indirectas. Claro, no hay remember malo, al menos eso dice. Así dicen. Yeah. Entonces, En este caso podríamos mencionar que el 31, la mayoría de gente, la típica que compra es el boxer o el calzoncito amarillo. Usted se puso... Oye, pero hay algunos, pues. Por eso, o sea, es que dice que los distintos colores, ¿no? El rojo, el azul, el negro... Pero, ¿el rojo para qué es? Para el amor. Para el amor. Ya, o sea, ese año te casas. No, no, o sea, ese año vas a encontrar el cariño, el amor de tu vida. Por lo menos un amorcito por ahí, un par besitos, tocaditas, ya. Por lo menos. Una manita sudada, como decía antes en el colegio. Ya. Solo pasabas llevándole de la mano a todo lado. Tercera base, no necesariamente casarte, pero sí, sí un meneadito por ahí, cositas. Bien riquito. El amarillo... Para la... Para el dinero. Exacto, por el dinero. Para la suerte, ¿no era? Dinero, suerte. Sí, es suerte en el dinero. Prosperidad. Es prosperidad. El negro. Para que haya entierros todo el año. Yo pensé que era como esa canción negro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para? No. Se me duerme. ¿Dónde está el... El controlador. El controlador. A ver, el... ¿Qué otro color hay? El azul, que es para emprendimientos. Es cierto, azul es para... ¿Y si te pones un boxer o una tanga multicolor LGBTI? Chuta, ahí sí hace para que te dé de todo en un solo año. Pues, ¿no? Para que tengas suerte de todo. Hermano. O que seas de Pachacuti. De. Pero antes de, no se olviden a todos los que ya están conectados en la 940 AM o también en nuestra página de Facebook, Rolabay, nos están siguiendo en vivo. Puede irnos escribiendo en vivo. Exacto. Y decir, ¿saben qué? Yo hice tal cosa, oye, me comí las 12 uvitas, o yo fui a correr en la manzana. Salió en Facebook, salió de que habían personas que ya habían utilizado diferentes colores y nunca les había resultado. Y que este año era... Sin nada. Oye, ¿pero con qué color? Yo no me acuerdo, hermano. Cualquiera, yo no creo en eso, la verdad. Es que estaba limpio. Yo me puse el azul. Azulito, yo también, pero es que no tengo de otro color tampoco. Era el único que encontré que no estaba roto. Creo que era plomo, mijo. No se aguanta. Le di la vuelta y me puse para el otro lado. También ya tenemos aquí unos saluditos. De Tati Muñoz dice: feliz cumple, Joselito. Abrazos, ¿eh? Muchas gracias, Tati. Acá al joven. Un abrazo también. Un fuerte saludo también para Fausto Reynoso, que está conectado ya con nosotros en la radio La Casa de la Cultura por Rolabyte y también por la 940 AM. Recuerden también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Rolabyte. Ahí encuentran todos nuestros videos anteriores, también todo el éxito que tuvimos del año anterior. Y también en Instagram como Rolabyte-radio. ¿Alguna cábala que quisieras traer a mención, Joselito? ¿Alguna que...? Eso de las lentejas. Ah, la de las lentejas, este año la experimenté. Ponte, yo no cacho, o sea, vos tienes las lentejas, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde pones las lentejas? ¿Cuántas lentejas tienes que coger? No, a ver, según lo que yo hice este año, era... Bueno, mi mamá vino, ¿no? Yo estaba en otra onda. Estaba intentando prender el viejo. Y vino mi mamá y me dijo, tenga las lentejas. Y yo sí, bueno, me quedé con las lentejas. ¿Y para qué son las lentejas? Las lentejas es para el dinero, para llamar al dinero. No sé qué tiene que ver la lenteja con el dinero, pero es para atraer el dinero. Y me quedé con las lentejas en la mano. Y después ha sido de poner en un lugar en donde tú tengas muchas monedas. Chuta, y si no tengo, pues en el banco de Banco Pichincha, en el bolsillo. Donde tenga centavitos. No tengo. O sea, me quedé en extrema pobreza este fin de año. Bueno, yo tengo una cajita de centavos. Yo también tengo una chaucherita que recoge los centavos, así que... Bueno. Yo pongo ahí los vueltos. Eso me sirve para cada 31, hermano. Si sale con las viudas, ahí va, tenga sus centavitos de ley. Bueno, canción de Cruz de Encarnaga, después regresamos a hablar un chancecito así más de es. Esto. La que estamos escuchando en este momento es Cómo Camina, ¿no? Esa canción que es la ícono. Los llevó a MTV. Exacto. ¿No? No cualquiera estaba en MTV. Exacto, muy pocas bandas ecuatorianas están en MTV. Esa es una de las canciones que le catapultó a salir en MTV, como uno también de los primeros artistas ecuatorianos en llegar a MTV. Así que estamos hablando de los próceres, podríamos decir, de las bandas ecuatorianas. Así que no sé si le vuelves a poner desde el principio y le subes para que todo el mundo lo escuche. Dele volumen. Es, dale rosconcito y ya regresamos. Hablando de rosca. Como la medicina de mi enfermedad, te deja huellas en la tierra que a tocar las asesinas como arcilla de colores. Mira cómo me camina. Cómo camina. Cómo camina.

esa cancioncita. Yo me pregunto, ¿habrá alguien que no le guste dormir con aquella persona después de hacer el amor? A mi puta, no sé, si ha de ver así gente bien, bien rara. Es, hola y chao. Así. Que no se puede del placer. Sí, puede ser, ¿no? Por ejemplo, bueno, días claves. Yo no creo que eso pase un 14 de febrero. Con la mocita no creo, o no sea, sé. De pronto el día de la secretaria. Ay, ay. No lo sé, pues no sé. No sé, capaz que si estás apuradito no creo que pueda. O sea, de que les guste dormir, sí, pero de que puedas ya creo que es otra cosa. Se complica. Ponte estás en un lugar incómodo que no sea tu cama. Quédate a dormir por ahí. No, porque ahí no duermes. En bodega. Me encanta dormir contigo después de hacer el amor. Qué canción sasa, también con un ritmo mezclado, algo tropical, De más de las marimbas. Las marimbas. Saluditos para Alan Enríquez, ya que nos está escribiendo por interno deseándole un feliz cumpleaños a nuestro querido amigo. Muchas gracias, colega Marita. José Luis Joselino. De parte de Abraham Daniel Rodríguez, feliz cumpleaños, José, lo dice. Muchas compañerito gracias. De... El Thompson. Específicamente, justo para él. Eso, muy bien, muchísimas oye, gracias. Oye, a ti no te decían Carlitos, tal vez. De los Rugrats. No. Se lo levanta un poquito. Su nuevo apodo es Yujin. El ah, también. Ajá, o sea, el que le pasa todo malo, pero siempre dice, estoy bien. Bueno, un saludo para todas las personas que están conectadas. Tenemos saludos desde el norte, centro, sur de la ciudad de Quito, desde los valles, desde Tumbaco, Sangolquí, Cumbayá. Y desde Chillogallo. Y desde Chillopollo. No se olviden México para nuestro querido amigo Israel Palma. Así que él feliz está... año también por allá. Exacto, siempre está conectado y a mí nos está mandando saluditos. Si alguien tiene también algún saludo que mandar a su novia, mozo, amante, peor es nada, amigo, Basile, tocadita nomás, pues puede utilizar las redes sociales. Nosotros mandamos el saludo desde aquí. Y por cierto, también a si conocen más cábalas de fin de año, por ejemplo, yo tengo unos vecinos que siempre uno está quemando. Ya son las 12 y enseguida están corriendo, sacan a correr a los guaguas con una maleta. Eso también, ¿no? Eso es típico. Siempre ves a toda la cuadra. La manzana, dice. Claro, se supone. Exacto, que si te das la vuelta a la manzana con la maleta, pues te vas a ir de viaje. De por viaje. Lo menos un viajecito es de ser. Aunque sea. ¿Y cuál es la cábala de pegarse las 12 uvas antes de la medianoche? Se supone que cada uva es un deseo. Ajá, pero te has dado cuenta que uno nunca tiene 12 deseos. Ya vas por la primera, que sí, que la familia, que el dinero, que los estudios. Yo creo que pueden pasar las dos cosas. Puedes tener los 12 deseos o no puedes tener el tiempo para pedir. Exacto, los 12 deseos. Exacto, también. Te atragantas con 12 uvas. Pero es que, ¿qué 12 de deseos tienes también? Ya después pides la paz mundial. Se supone que la historia... Sí, ganarle. Ahorita que ganarle está ese Ecuador. Tema en auge. Sí. Es cierto, ¿no? Que estamos medio complicados. Pero se supone que cada uva es en cada campanada de las 12. Ah, en cada campanada. Se supone que así es la cábala. Pero yo hasta ahora nunca he escuchado una campanada. Pero es que no vives al lado de una iglesia. No, sí, al frente queda una iglesia y nunca se han pegado a las campanadas. Entonces, dale al cura que toque. Vos estás en la de testigo de Jehová, pues loco. Ahí no vas equivocado de iglesia. Es la iglesia del robo, ahí se robaron la campana. Pero bueno, la cuestión es que las 12 uvas es, en cada campanada es... Uno vi. Por mí, por ti... Por ella, brindo por ti, por mí. Y así sucesivamente, pero la plena que te quedas sin deseos. Sí, o sea, 12 deseos, yo no le atino, vea los 5 primeros creo que son los que logro pedir y de ahí toca comer nomás. Y este de ahí los no que comí, se cumplan. Claro. Este año no comí uvitas. ¿Alguna otra cábala por ahí? Yo tengo la de golpearle al año viejo. Sí, o sea, eso decían que es, o sea, desquitarte de todo lo malo. Exacto. Que te pasó el año anterior. Y ponte lo que se sabía hacer es con una correa, dale. Salado. Pero como a... Con correa. Como a hijo. Al año viejo, ¿no? Como que no hay mañana, como a rata le das. Nos dicen rata. Por ahí. Como a rata. La conciencia dice por ahí, como a rata. La otra también dice que saltando el año viejo te ayuda a... Limpias los pecados. Exacto, más a dejar menos. Todo lo oye, malo. Pero verás, hay algo curioso al respecto y decía que, bueno, aquí en Ecuador... que es uno de los países que quema monigotes, porque creo que en Venezuela también se hacía. Uh-huh. Y que es por una cuestión religiosa, desde hace muchos años. que es como, o sea, como cuando muere Jesús, limpia todos los pecados, ¿no es cierto? Y la idea de quemar este muñeco es que limpia todo lo malo que pasó durante el año. Entonces, con razón que casi quemó la cuadra, porque este año sí que me pasaron tonteras. Entonces, sí, estaba, y eso que estaba lloviendo y aún así, vea, horrenda. Sí. Ya, oye, pero aún así no fue como el año anterior que cayó el aguacero y no dejaron, tocó chumarse con el año viejo en ese caso. Ahogarse con el año viejo. Sí. bueno, volvemos a los Crux en Karnak. ¿Alguna canción favorita que tú tengas, aparte de las que ya hemos escuchado, que te gustaría escuchar en este momento? Bájale, mijo, bájale. Yo sí tenía una que es La Dama Helada de Sergio Sacoto. ¿No has escuchado esa? La Dama Helada, pero no, esa... Ah, no, no, no, sí está bien. Sí, sí, sí, sí está bien. La Dama Helada. La Dama Helada. Yo no he escuchado esa. De buscando, vea. Yo creo que no, pero y si mejor ponemos una que una tenga que ver con el año. El porque, aguacero. Por ejemplo, uno dice lo que venga, ¿no? Yo, ah, ahora de sí, lo que venga. Después de la cábala, lo que venga, brother. Ese también pega. Ya, puede ser. Sí, Rosconcito, si me, nos puedes preparar lo que venga. Porque ahorita sí como que estamos así. El 2020 empezó, pero con noticiones. Primero guerra, segundo incendios, tercero sí, que le dejó y así, cosas sucesivas. Tristes. Son varias desgracias juntas. Sí, no. Bueno, entonces, nos vamos con la canción, entonces, así que suban el volumen, esto es Cruz de Karnak en Rolabay. Lo que venga, brother, lo que venga. Me dejó mi novia el fin de semana. Dijo que viajaba a lo de su hermana. Y luego el domingo llamó a un amigo. Que la había visto a la playa. Que la acompañaba a un conocido. Andaron de la mano. Le di un que se encarro. Suele pasar. Con rumbo al trabajo. Que matar. Murió de repente. Suele pasar. Sin ningún aviso. Que matar. Y llegando tarde me encuentro al jefe. Lo que venga, bro, de lo que venga, hay que aguantárselo nomás. Lo que venga, bro, de lo que venga, lo que venga, bro, de lo que venga, lo que venga, bro, de lo que venga, hay que aguantárselo nomás. Me torcí el tobillo. Al día siguiente di muchas vueltas y perdí mi billetera. Luego de sacar todos los papeles, volví a contar el jueves. El viernes temprano suele pasar. Me llamó mi exnovia. Luego vino a verme. Suele pasar. A buscar sus cosas. Y en ese momento llegó un pariente para quedarse en mi casa. Me vi corriendo que a las mujeres me dejaba. Lo que venga, lo que venga, lo que venga, lo que venga, lo que venga. Regresamos, lo que venga, brother. ¿A quién no le ha pasado lo que dice esta canción? ¿No? Que se te pierden los papeles, no sabes dónde dejaste, sacas todos los papeles y ¡plin! Encuentras la billetera. Cosas de la vida. Lo que venga, brother, lo que venga. Bueno, estábamos hablando de los monigotes, sí, conocidos vulgarmente como años viejos. Y aquí nos llegó el dato, ¿no? Así que saludito, Mica. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Llegó el dato curioso. Y bueno, yo les quería comentar que la tradición de los monigotes es muy antiquísima ya, desde Roma, pero que ha venido con sus características propias. De aquí en el Ecuador se inicia en 1847, cuando en el Ecuador hay una epidemia de fiebre amarilla, en Guayaquil principalmente, y el presidente Eloy Alfaro, para proteger al resto de la población, pide que se quemen todas las prendas de las personas que fallecieron. A raíz de esto y en los años próximos, entonces se comienza ya con la tradición de quemar años viejos para recordar a las personas que fallecieron con esta enfermedad. Y por eso muchas mujeres se quedaron viudas y también hay la tradición de las viuditas. De la viuda, o sea, que ellas salen a pedir una ayuda, ¿no? Pero las viudas eran diferentes antes, ¿no? Obviamente, se vestían totalmente tapadas. Ahora tienen full velo. nada de minifaldas, de vulgaridades, nada. Exacto, o sea, pero podemos ir viendo cómo se va descontextualizando, se podría decir, una cosa tan importante, hacerlo un poco como a burla, ¿no? Claro, porque ahora, si tú te pones a pensar, una viuda es una persona que está triste, ¿no? Claro. Pero y las viudas de aquí no están tristes, están candentes. Es más, hay unos videos, no sé si viste tú. Hay un video que se hizo viral en Facebook de una viuda que está subida sobre en un bus y se agarra de la rama y se cae. ¿A qué bestialidad? No, se no, rompe la rama y se va abajo. O sea, ahí creo que hay que respetar los límites de la locura también. Yo sé que se sale un poco. Una de cosa es el show y el espectáculo, pero tampoco se vayan al extremo, se podría decir, ¿no? Sí, porque en cierto punto también las viudas se suelen reparar los carros y hay personas que no les gusta eso. Sí, incluso que pasa, te pueden botar doblando el capó y arreglar eso. Ese es el pequeño inconveniente. Entonces, yo lo que he optado cuando hemos salido con ustedes, muchachos, es mejor de viuda que me dañe el carro. Es mejor que antes de que se apeguen o se suban al carro, la monedita. Ah, usted es moneda floja, entonces. Claro, rápido. Porque la integridad de tu vehículo es lo que uno prioriza. Pero prioriza. Con bueno, eso arrancamos del año. Primordiza. Vamos a tener estos y muchos datos más. Ya se va a estrenar el programa, ¿no es cierto? Así es, estamos súper contentos y contentas también. Exacto. Porque Rola Bikers por fin llega a ustedes, para ustedes, es de ustedes de este programa, y hemos estado ya algún tiempo trabajando con unas compañeras. Pues el día de hoy yo quiero decirles que ya el equipo está listo, preparado, para que ustedes nos puedan escuchar, nos puedan mirar, nos puedan escribir, sugerir temas también. Estamos recargados, vamos a tener unos temas súper chéveres que a ustedes les va a gustar. Así es que les hago la invitación para que en la próxima semana nosotros vamos a estar anunciando el día y la hora que vamos a iniciar. Pero ya, denles un poquito de... O sea, ¿están listas, preparadas? Listas, preparadas y ansiosas por comenzar con este proyecto en el 2020. Específicamente, ¿qué días van a tener el programa? Miércoles de 5 de la tarde hasta las 6. Nos pueden escuchar y nos pueden ver también. Las chicas son guapísimas para que les vean también. Exacto. Les pregunten cosas. Entonces deben conectarse. Sí, netamente van a ser temas de chicas, ¿no? Muchos temas. O sea que nos van a atacar. Sí, nos van a criticar. Bueno, criticar no, les voy a decir las verdades. Criticar no. Las verdades. Pero bien dicen, ¿no? Que la mayoría de veces entre chicas mismas se terminan atacando, así que calmaránse un poquito en el micrófono. Bueno, este no es el caso de Rolabay, nosotras siempre solidaridad femenina. Exacto. Sí, vamos por ese lado, pues encantado, ya saben, por eso mismo es un programa Rolabay y vamos a tener a Rolabay Girls ya en nuestra... Van a tocar varios temas, ¿no? Nuestro programa. En nuestro espacio. Claro, pues muchas veces se han quejado y han dicho, ay, ustedes solamente hablan desde la perspectiva de los varones. Pues ya les digo. Y vamos a ver si es que más adelante podemos, ahora sí mezclarnos. No todos contra todos, aquí un versus de Rolabay Girls con... Rolabay. Rollabite versus Rollabite Girls. Exacto. Obviamente seguimos con la misma temática musical y todo, pero ahora sí, las chicas al poder. Vamos, después de este pequeño... Sí, interlady. No, hay que agradecer a todos los que ya se están conectando a la 940M y también a la página de Rollabite en Facebook. No se olviden también seguirnos en Instagram. Estamos como Rollabite-radio. No se olviden también el día de mañana, los martes y miércoles, tenemos el programa en la Eco Radio 593 de 3 a 5 de la tarde. También nos pueden seguir. Siempre tenemos locuras, artistas de invitados, así que este año es para... Y siempre estamos renovando. Romperla, así que eso es. Romperla. Vamos con una cancioncita. Otra que tenía un saludito pendiente. Ah, un saludito. Así dice nuestro querido amigo John Frank Méndez, nos manda un saludito. Y también le responde por ahí a una señorita que nos ha comentado antes. Creo que muy pendiente. Sí, sí, muy pendiente, mensaje. Muy pendiente. Ha estado de... Pero el mensaje de... era para mí, así que gracias. Bueno, vamos con la cancioncita y después regresamos ya con el cierre del programa. Suénalo. Cuando olvidé nuestra primera mirada, cómo dejé pasar aquellos momentos cuando se esfumó tu rostro de mis noches y mañanas. Es casi imposible de explicar, no sé por qué las cosas se olvidan, no para la vida imaginarnos tan separados. Era imposible, pero ya ves que las cosas se olvidan, no para la vida. Muchas promesas desvanecidas, lágrimas borran tantas heridas. ¿Qué sucedió con nuestros grandes proyectos? ¿Dónde quedaron todas las esperanzas? ¿Cómo fue que deshicimos los paisajes que inventamos? Es casi imposible explicar, no sé por qué ni cómo fue. ¿Dónde enterramos todos nuestros secretos? ¿Quién escuchó después tus largas historias? ¿Cómo fue que descubrimos los caminos separados? Es casi imposible de explicar, no sé por qué las cosas se olvidan, no para la vida. Estamos llegando al final del programa. Queremos mandar un saludo a todas las personas que se conectaron. Gracias por estar al pendiente. Vamos a seguir con super sorpresas en este programa, invitados, y sobre todo vamos a seguir ampliando toda la programación. Así que, por supuesto, saluditos para Jimena Martínez, para Clever Piñerrera, que están conectados en este momento. Gracias por la sintonía. ¿Qué más estabas comentándonos, querido? Nada, un saludo también para los que son los reyes del trago en su día. Feliz día de reyes. Y para los roscas, era para también. Los roscas también, feliz día. Para los que son reyes de las mozas también, un feliz día. Feliz día. Así que feliz día de reyes para todos. Ustedes mismos se felicitan, entonces. No, ¿qué pasa? No, para nada. Uno es digno hasta la sepultura. Uno buscando una se complica, peor va a buscar más gente ahí. Si con una no se puede, peor con dos. Claro, ¿qué va a hacer relajo con dos ahí? Igual, no alcanza la billetera. Así no pueden, igual siguen buscando. Si la paciencia no le da para una, ¿qué voy a hacer con dos? Bueno, estamos llegando al final del programa, no se olviden, recordatorio. Rollabite Girls, los miércoles de 5 a 6 de la tarde, por favor escúchenos, véanos, síganos también y vamos a tener muchísimas sorpresas. De eso sí les digo, la sorpresa más grande es que las chicas son muy muy guapas. Eso dice. Girls. Desde la otra semana, ¿no es cierto? Desde la siguiente desde semana ya vamos a estar en vivo, nos vamos a tomar la cabina. Exacto. Saluditos ya de despedida. Saluditos de despedida. Despedida. Estamos empezando el año, pero top. Pero ya. No nos ubicamos. La renté. Es que estoy súper, súper impactado por todas las cosas nuevas que he visto en este momento. Así es. Bueno, para ir cerrando, yo un fuerte abrazo a todos, ¿no? Gracias por seguir Rolabyte, gracias por habernos tenido paciencia, nos tomamos unas vacaciones muy largas, pero ya estamos, ya regresamos y estamos recargados. Bye bye, chao. Así es, agradecer a todos los que se conectaron a la 940 AM y también a la página de Facebook Rolabyte. No se olviden también en Instagram, estamos como Rolabyte-radio. Yo soy Brian Tomás Vaca, un gusto de poder compartir de nuevo con ustedes cabina y estar en sus oídos, se podría decir. Así que, ¡chao! Bañándoles. Muchas gracias por abrirnos las puertas también y que siempre estén pendientes de nosotros. ¿Ah? Los oídos. Ah, los oídos. El corazón, por favor, el corazón. Vamos a cerrar con una canción de Crux en Karnak, también para ya irnos, para despedirnos. No sé si es que ya lo tenemos todo listo. Cielo cayó, cielo cayó. El cielo cayó. Eso. Se me está perdiendo. Un saludito también para Roscón, hablando de roscas, ¿no? Para el Roscón. Para el Roscón. Usted que es el rey de la gordura. que bueno, también está ahí pendiente. Adriancito, la pasante. Y por supuesto, Rolabyte Girls, que se viene. Y que bueno, que nos esperamos para el día de mañana, ¿no? De 3 a 5 de la tarde. Recuerden que tenemos una cita en Rolabyte. Cuando dijiste que ya no querías tenerme a tu lado, tener mi calor, se llenó mi cabeza de imágenes tontas. De aquellos momentos todo terminó. Me preguntaba qué habría pasado para que marcharas sin vacilación. Porque para mí cuando tú me dejaste, para ser sincero, el cielo cayó. El cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó. Decidiste lo que años nos costó crear. Tantas ilusiones se desbarataron y las pisoteaste sin más empezar. Y tu sonrisa burlona me confesó que nunca fue lo que mi corazón tanto soñó. Ese día triste en que me abandonaste, sobre mi cabeza el cielo cayó. El cielo cayó, el cielo cayó. Cambiaste, simplemente dejaste caer tu antifaz. Me quedé sin habla y temblaron mis piernas. Muy impresionado al saber la verdad. Pero la vida da vuelta, se aprenderá a vivir sin ti, aunque me cueste perder la razón. Y solamente quedará triste recuerdo de cuando te fuiste y el cielo cayó. El cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó. Más gente que tú, quiero que pienses y que me dices que esta gente que está alrededor siente. Mírame los ojos, mira, son transparentes, todo verdad, nada mentira. Es fácil engañar, mentir, es más difícil querer, pero contigo yo elegí el amor. Y cuando tú me dijiste que te ibas, el cielo cayó. El cielo cayó. Chicos, lo hicieron muy bien. No olviden de hacer el deber. ¡No, profe, no! Solo vengan con nosotros el próximo programa y aprendan junto a los profesionales en Rolabyte, por la misma hora y el mismo canal. Rolabyte. Rolabyte. Te damos, y no solo música, también diversión. ¡Sabor!